Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Y este programa que estás escuchando, que es el primero de la tarde, es El Acratador, un programa que hacemos la gente libertaria que nos movemos de una u otra manera en esta ciudad. Un programa que puedes escuchar en directo todos los jueves a partir de las 20 horas, pero que también pues puedes seguir por nuestro podcast, que lo puedes sacar de la web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, o en ese servidor también, en Nobleza Baturra, servidor alternativo de los colectivos aragoneses, está nuestro blog, elacratador.noblezabaturra.org. Un saludo a la gente que nos reemite, a la gente que nos está escuchando desde el streaming, y bueno, pues un saludo muy especial a Radio Bala, Radio Chicharra y Radio Chabolo, como no. Y muy en breves, sorpresa, sorpresa, una radio en Huesca. Os lo adelantamos así, en mini primicia. Y las convocatorias para los próximos días son las que os vamos a leer en un momento. Comenzamos con el domingo 28 y a las 12 de la mañana una marcha en bici de salida desde la Plaza de San Francisco por la paralización del Reglamento General de Circulación. Y luego, como no, seguimos con el primero de mayo. Nosotros y nosotras convocamos a la manifestación de CNT, que será a las 12:30 en la Plaza San Miguel. Y también te invitamos, como no, tras las manis, a acudir al Bermú Radio Topero, que será en el Solar del Conejo, pues a partir de que se acaben las manis, que habrá Bermú Popular y también habrá concierto con Mezcal, que es rock fronterizo. Y habrá pues así grandes dosis de obrerismo revolucionario, como todos los unos de mayo, y tapas y comida vegana. Y en cuanto a de lo que vamos a hablar hoy, hablaremos brevemente, ya que hoy es 25 de abril, es el aniversario de la Revolución de los Claveles, pues un poco nos centraremos en eso y también en que la sociedad portuguesa está bastante movilizada y en todas las concentraciones cantan la canción que se hizo popular el día de la Revolución de los Claveles. También comentaremos lo que está pasando aquí hoy en una de las convocatorias de rodear el Congreso. Ha comenzado ya con represión porque al menos había 15 personas detenidas en esta mañana, lo cual nos imaginamos que habrá pues que eso pues habrá hecho pues o por lo menos está hecho con la intención de que la gente de marcha atrás, y también hay un montón de policías que ya os comentará luego mi compañero. Seguiremos con antifascismo y la concentración neonazi con carga para los antifas y una persona detenida que fue el pasado sábado, creo recordar, y con una agresión en el barrio de Delicias. Seguiremos con represión al movimiento vecinal en Zaragoza y también en Madrid. Seguiremos, como no, con stop desahucios y con el veto a la plataforma de afectados por la hipoteca que ha sufrido este colectivo en la televisión pública, la televisión de todos y todas, que todos y todas pagamos. Seguiremos en cuanto a movilizaciones con la crónica de la manifestación de la Coordinadora Sindical Alternativa, que tuvo lugar el pasado 23 de abril aquí en Zaragoza, con la pitada en Huesca a Luisa Fernanda Rudi el día de San Jorge, y con la detención de un activista por su participación en la acción Rodea el Congreso del 25 de septiembre. Y aquí también os comentaremos cuáles son lo último que nos ha llegado de la convocatoria de Madrid. Finalizaremos con internacional, volveremos a hablar de Guantánamo, de Grecia y de Irak. ¡Gracias! Mirando la Vila Morena, terra de fraternidad, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena. El pueblo es quien más ordena, dice esta canción, que es de la Revolución de los Claveles, en portugués la Revolución de los Cravos, que bueno, pues fue el 25 de abril de 1974, un levantamiento pacífico que provocó la caída en Portugal de la dictadura de Salazar, que dominaba el país desde 1926, la dictadura salazarista. El fin de este régimen permitió, pues bueno, por lo pronto, que las colonias portuguesas que quedaban lograran su independencia y que Portugal se convirtiera en un estado democrático. Pero bueno, un estado democrático, que eso de que o povo es quien más ordena, parece ser que o povo es quien, o sea, el pueblo es quien menos pinta en estos momentos en este país. Terra de fraternidad, Grandola, Vila Morena. ¿Y por qué? Pues bueno, pues todo esto por los mandamientos de la llamada Troika, que parece haberse instituido en una especie de dios laico del capitalismo, y que, bueno, pues que lo que ha traído consigo ha sido la pérdida de calidad de vida a pasos acelerados, la pérdida de derechos sociales conquistados a base de mucha lucha, como un poco como está sucediendo aquí, y un país que ha perdido en tan apenas 5 años entre un 30 y un 40% de poder adquisitivo. O sea, estamos hablando de que la gente es casi la mitad de pobre, o sea, ahora gana muchísimo menos en porcentaje y se está enfrentando pues a unas subidas de impuestos verdaderamente escandalosas. Frente a ello, ¿qué se está haciendo? Pues bueno, está el movimiento Que se lixe a Troika, que es algo así como que la Troika se vaya a la mierda. Exactamente, quiere decir que se joda la Troika y que pues diariamente está haciendo diversas movilizaciones en todo el país, y en todas esas movilizaciones pues cantan esa canción, recordando que si una vez consiguieron tumbar a la dictadura, esta vez conseguirán tumbar a esta llamada democracia. Y nunca está de más, pues eso, hacer estos recuerdos de memoria, o sea, de lo que fue algo, evidentemente, pues cuando la buena parte de nuestros oyentes ni habían nacido en 1974, como fue la Revolución de los Claveles. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. Madrid. ¿Qué te ven? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Y tenemos, bueno, pues noticias nuevas. Como sabéis, hoy es 25 de abril y era la convocatoria 25A rodea el Congreso. Para quienes no estéis colgados del Twitter y esas cosas, ni el Facebook donde se van actualizando estas movidas, pues comentar que en estos momentos hay unos 2.000 asistentes para 1.400 antidisturbios, o sea que, vamos, toca a más de un antidisturbio por cabeza, y que, por lo que tenemos de últimas noticias, ha habido 3 detenciones nuevas a sumar a las al menos 15 totalmente arbitrarias que tuvieron lugar ayer. Y bueno, pues la policía está pues en todas sus versiones, desde a caballo, secretas, policía local, nacional, un despliegue absolutamente vergonzante y sobre todo, pues bueno, que demuestra que aquí lo que se impone es la ley del silencio total y absoluta. Y bueno, esto era la plataforma ciudadana en pie, que había convocado a asediar a los que asedian a la ciudadanía, y que bueno, lo que en efecto lo que hay es un asedio, porque lo que está viendo en estos momentos en el centro de Madrid es un auténtico estado de sitio, un estado de agresividad extrema por parte de las fuerzas de seguridad y de todo el Estado, que bueno, que demuestra que ahora dicen que el 25 este de abril es violento, antes el 15M también era violento, el 25S, los escraches, todo es violencia. Por lo visto, menos el hecho de que haya 6 millones y pico de parados y se esté forzando a la gente a una situación de emergencia social. También nos comentan que hay cortes en Gran Vía, en la Gran Vía madrileña, por parte de los afectados por preferentes, bueno, pues por toda esta gente que digamos que está padeciendo indirectamente o directamente las consecuencias de la crisis. Y esta mañana, desde muy muy temprano, todos los medios de comunicación, desde los pro-PP hasta los pro-PSOE, han estado calentando el ambiente, también señalando que esta convocatoria pues parece ser que se han descolgado pues los movimientos pues quizá más reformistas, y han incidido varias veces en que Izquierda Unida no convocaba esta concentración o esta movilización ciudadana. Y bueno, han llegado a decir que solo iban a estar los abogados de los Garapo, los antisistema y autobuses que han venido de propio desde Grecia, como si en Grecia no tuvieran otra cosa que hacer que venir aquí al Congreso de aquí, cuando allí las están dando, pero bien, bien complicadas. En fin, como os decía, sobre todo los medios del grupo Prisa, aparte de los pro-PP, etcétera, eso han estado pues continuamente hablando de Black Bloc, antisistema, gente violenta, etcétera, etcétera, pues justificando, nos imaginamos, pues alguna carga brutal que va a ocurrir de aquí a que acabe esa concentración, o de aquí a pocos minutos, quién sabe. También comentar eso, pues que ayer hubo detenciones, pues un poco una especie de tutti frutti, desde gente de Bucaneros, del grupo este del Rayo Vallecano, que parece que los tienen en el punto de mira totalmente, gente que teóricamente llevaba explosivos, bueno, a saber qué se entiende por explosivos, u objetos violentos, vamos, que más vale que ninguno no llevara una llave inglesa por ir al trabajo o una cosa así, pero vamos, que ha sido una cosa absolutamente desproporcionada, y que esta mañana han sido detenidos 11 estudiantes que se habían encerrado la pasada noche en la Facultad de Ciencias Políticas contra los recortes en la enseñanza pública, esto en la Universidad Complutense de Madrid. Vamos, que la represión ha golpeado a un montón de gente, y la verdad es que está resultando una situación pues absolutamente, como bien hemos dicho, y que bueno, pues como dicen varios medios, de estado de sitio, eso sí, todo muy democrático. No se tortura, vivo en un sitio tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y vamos allá con el resumen de las noticias que tenemos preparadas. Comenzamos con la detención de un participante en el acto de repulsa convocado por la Iniciativa Popular contra los Actos Fascistas frente a la concentración de Liga Joven, sección juvenil del MSR, celebrada en conmemoración del nacimiento de Hitler el pasado 20 de abril a las 11 de la mañana. Este grupo convocaba una concentración en el Paraninfo de la universidad. Este acto estaba legalizado por las mismas autoridades que, por ejemplo, el pasado jueves prohibieron la manifestación a favor de la educación pública de Marea Verde. También se han desatendido las peticiones de prohibición de bastantes colectivos y asociaciones. La concentración comenzó a las 9:30, pese a que la convocatoria especificaba a las 11, y estuvieron durante todo el rato protegidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Después de que esta concentración acabó, aprovecharon estos elementos para insultar y provocar a la gente antifa congregada, lo que sirvió también de excusa para que las fuerzas de seguridad del Estado, las fuerzas de orden público, aprovecharan para cargar brutalmente contra las personas que estaban en el acto antifa, dejando varias personas heridas. También hubo una persona detenida que fue llevada a la comisaría del Actur y finalmente fue puesta en libertad. Por otra parte, la Asamblea del 15M de Licias de Zaragoza ha informado a través de un manifiesto en su página web de la agresión fascista ocurrida el pasado sábado 13 de abril en el barrio de las Delicias, justamente coincidiendo con el día que tuvo lugar en ese barrio un mitin de los ultras de Falange. Varias personas de ideología fascista insultaron y golpearon, como ya comentamos la semana pasada, a un joven que vendía CDs en una terraza al grito "tú que miras, negro de mierda", etcétera, etcétera. Pasaron a golpear al joven, a esparcir y romper sus CDs, etcétera, ante la mirada atónita y atemorizada de la gente que andaba por la calle. Eso sí, un valiente ciudadano, propietario de un bar cercano, salió en defensa del agredido y así los fascistas se vieron obligados a interrumpir su agresión. Los vecinos y vecinas de Delicias y las personas que participan en la asamblea del 15M del barrio y las asociaciones firmantes del manifiesto señalan que no van a tolerar que los fascistas se pasen impunemente por las calles del barrio, un barrio además multirracista y multicolor, y afirman que no van a tolerar ni una agresión más ni un insulto más. Los colectivos firmantes también aseguran que esta agresión se produce por la presencia de militantes de Falange y de las JONS que realizaron ese mismo día un acto en el centro cívico del barrio, con lo que también exigen que no haya ningún acto más de ese tipo de organizaciones fascistas. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y una noticia entre lo vecinal y, bueno, pues la represión que no está de cada día. Y nos escribe Asun Gulina, que es representante, pues es presidenta de la Asociación de Vecinos y Vecinas Actur Puente Santiago y miembro de la Plataforma Solidaria Actur Parque Goya. Y el 23 de abril recibió una citación del juzgado a fin de que el 28 de mayo se presente a juicio de faltas en calidad denunciada por dos agentes en la que se acusa de una falta de desobediencia. El 18 de abril, a las 11 de la mañana, convocados por la Plataforma Solidaria Actur Parque Goya, se concentraban un grupo de personas delante de la sede que el IAS, dependiente del Gobierno de Aragón, tiene en Actur, con el objetivo de protestar por los recortes a las ayudas sociales. O sea, pues bueno, reclamando derechos de los que se han visto privadas tantas personas en los últimos años. Esta concentración contaba con permiso. Y después de leer en la calle el documento que se había preparado, entraron los vecinos y vecinas a la sede de Elías para entregar el escrito, llevando unas pancartas con eslóganes reivindicativos en el sentido antes expuesto. Por parte de los trabajadores presentes en el edificio no hubo ningún problema y se comprometieron con ellos a entregar el documento citado e irse a continuación. De repente, y sin causa que lo justifique, entraron en el recinto unos 15 o 18 policías que de forma agresiva quitaron los carteles a todas las personas que estaban allí. Un policía apartó a esta persona del grupo, le hizo entregar la pancarta, más bien un cartel de cartón, y le hizo identificarse, indicándole que de no hacerlo así le detendría. Hizo valer, hice valer mi derecho a manifestarme con mi cartel reivindicativo, a lo que contestó que llevaba un objeto peligroso, el cartel de cartón, pues no sé, debe ser que puede matarse a alguien con eso, que nos enseñen cómo, y obligó a identificarse a esta persona, así como a todas las que estaban dentro en la movilización. Decir que al salir del edificio, uno de los policías la amenazó, le provocó, le propinó varios empujones y, los manifestantes, los temibles vecinos del Actur, que es una especie de ninjas, porque había 60 personas y en total 20 antidisturbios, fueron cercados por tres furgones de policía. Todo el mundo fue identificado, amenazas de detenciones, provocaciones y al final, terminaron denunciadas y en el caso de esta persona, pues se enfrenta a un juicio de faltas el próximo 28 de mayo y el movimiento vecinal de todo Zaragoza convoca a que a estar allí y a dejar claro que que no se van a consentir toda esta serie de atropellos. Y una noticia que tenemos de hoy, de la que, es todos los datos que tenemos. Vamos a comentarlo y, la semana que viene ampliaremos. Un hombre de 64 años ha intentado hoy quemarse a lo bonzo en la sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por la desesperada situación económica por la que atraviesa. El hombre de 64 años de edad ha accedido a la primera planta del edificio, se ha rociado con una botella de gasolina en presencia de algunos trabajadores, manifestando su intención de prenderse fuego y protestando porque no podía pagar la medicación. Decir que los propios empleados de ahí de Elías lo han tranquilizado, han impedido que se pegara fuego y hasta la llegada de la policía que lo ha trasladado al hospital Miguel Servet, donde en estos momentos permanece ingresado en la unidad de psiquiatría. Decir que el personal de servicios sociales se ha negado a presentar denuncia, pero la policía por lo visto quiere presentarle una denuncia, puede ser acusado por amenazas e insultos. Flipante. Además, la situación de este jubilado es que acaba de pasar por un cáncer de colon y debido a la situación y a todo lo que está pasando, él creía entender que tenía que pagar la medicación contra el cáncer. Finalmente le han intentado explicar que no era así, que no la debía pagar, pero ante la situación de desesperación, la persona esta no era capaz de entenderlo. También decir que su situación mental estaba bastante alterada porque aparte de pasar por esa terrible enfermedad, tiene un hijo había muerto hace poco tiempo de esa enfermedad y tiene otro también con cáncer. Entonces, claro, la situación emocional de esta persona era bastante, bastante delicada y además con todo esto de los recortes, esta persona tenía miedo de que no poder afrontar los gastos tanto de su enfermedad como la de su hijo. Y ahora nos vamos al barrio de Vallecas, donde también gente de este barrio el 21 de abril fueron agredidos salvajemente por los cuerpos de antidisturbios de la policía en la puerta de sus casas. Después de estas agresiones, la policía además detuvo a dos personas, a dos jóvenes luchadores del barrio. Estos jóvenes fueron golpeados por todo el cuerpo y fueron puestos en libertad a las 3 de la madrugada. Han puesto denuncias por torturas. Las agresiones y detenciones se realizaron justamente después de la celebración de la presentación de otro peligroso colectivo, a la Asociación de Madres contra la Represión, que también seguro que portaban objetos violentos. Y bueno, viene a demostrar todos los ataques que desde el ministro del Interior y la delegación del Gobierno de Madrid viene sufriendo el barrio de Vallecas, y la persecución constante a las gentes que en ese barrio llevan luchando un montón de años. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y el PP continúa su ofensiva contra la plataforma de afectados por la hipoteca y su portavoz Ada Colau. Esta vez ha sido a través de la televisión española, la televisión pública, donde la dirección de la cadena ha vetado la participación de Colau en un programa de La 2. Así lo ha denunciado la propia plataforma, que ha acusado que ante el Parlamento Europeo al gobierno de censurarla. Televisión Española decidió suspender la participación de Ada en el programa Para Todos La 2, parece ser que no es para todos del todo, prevista para este jueves, donde iba a presentar el libro Si se puede. Hoy, durante su comparecencia en el Parlamento Europeo, ha pedido medidas contra los desahucios y ha hablado otra vez de la dación en pago y de la iniciativa legislativa popular. El eurodiputado del PP, Carlos Iturgaiz, se ha enzarzado a continuación con Colau y le ha instado a que diera los nombres de aquellos que, según la portavoz, le han censurado en televisión. Decir que no solo los dirigentes del PP han arremetido en numerosas ocasiones contra los escraches y Ada Colau, sino que, bueno, tildándolos de proetarras e incluso de nazis, sino que ya son otros colectivos, como pues desde el Partido Socialista a la mayoría de los medios, que ya no hablan de scratches, sino hablan de acoso, etcétera, etcétera. De hecho, la Dirección General de Policía pide a sus agentes que no digan scratches, sino que hablen con el lenguaje del gobierno: acoso, amenazas y coacciones. Ya que el escrache se puede identificar positivamente, ya que los escraches eran lo que la gente argentina hacía a los militares que participaron en la dictadura y en la desaparición de miles de argentinos. Y entonces, como esta lectura positiva parece ser que no es del agrado del gobierno y de otros que no están en el gobierno, pues piden que se hable no solo a las policías, sino también los medios de comunicación, de acoso, amenazas, coacciones, nazismo, etcétera, etcétera. Y tenemos noticias desde Madrid. Bueno, parece ser que ya son 4 las personas detenidas durante la manifestación del 25 de abril. Y comentar, pues bueno, que hay un montón de gritos, queremos libertad y trabajo, bueno, pues los típicos gritos de estas manifestaciones, y con camisetas pidiendo un ERE en el Congreso. Decir que abundan los jubilados y que precisamente a las 8 y 10 de la tarde se ha cantado el Grando la Vilamoreña, mientras lo estamos poniendo nosotros, el himno de la Revolución de los Claveles, con la gente puño en alto, y eso pese a todo, que la movilización está siendo bastante pacífica. Comentar que, 4 detenciones y que está habiendo un montón de cacheos y registros de forma totalmente arbitraria. Abrimos paréntesis sobre movilizaciones y comenzamos con la manifestación que tuvo lugar el día de San Jorge, el 23 de abril, aquí en Zaragoza. Convocada por la Coordinadora Sindical Alternativa, que son la gente de los CGT, la CNT, el SOA, el CATA, Intersindical de Aragón y Colectivo Unitario de Trabajadores, CUT, con el lema "El 23 de abril no tenemos nada que celebrar". La movilización tenía como fin expresar a las autoridades y sobre todo a los aragoneses y aragonesas que cada vez tenemos menos motivos de celebración, exigiendo la derogación de la reforma laboral y de los recortes. También participaron diferentes colectivos sociales, como por ejemplo Stop Desahucios. Acudieron a unas 1000 personas y hubo los típicos gritos de "esto no es crisis, es lucha de clases", "reforma laboral, terrorismo patronal", gritos en contra de la familia real, los banqueros, empresarios y gobiernos español y aragonés. La manifestación que acababa en la alfajería, sede de las Cortes, donde se celebraba el Día de Aragón, tanto por el Poder Legislativo como el Ejecutivo, pues impidieron que acercarse allí, ya que había un montón de policías y hubo mucha gente que ni siquiera, debido a esta presencia policial, ni siquiera pudo oír el manifiesto final. Y en Huesca, decenas de personas recibieron con una sonora pitada a la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, en el acto institucional de la celebración de dicho día en la capital alta aragonesa. Las fuerzas de seguridad del Estado expulsaban por la fuerza a la gente que se había congregado en el Museo Provincial, recinto donde se celebraba el acto. Expulsaron también a las personas que estaban realizando una huelga de hambre durante todo el mes y que habían acudido allí como ciudadanos y ciudadanas con derecho a estar presentes. El delito de una de ellas, que también ha sido expulsada, ha sido quitarse la chaqueta y mostrar la pegatina que indicaba que estaba en huelga de hambre. Convocadas por numerosas organizaciones sociales y enmarcadas dentro de las acciones que se están llevando a cabo desde el 14 de abril, por parte de Hambre de Justicia, un nutrido grupo de manifestantes mostraba la repulsa contra estas políticas económicas y sociales. La presidenta aragonesa no estaba sola, ya que estaba la plana mayor del PP y también representantes del PSOE y del PAR, como lo mismo que algún uniforme de gala. Ángel Borruel, médico alta aragonés y uno de los impulsores de esta huelga de hambre, una vez dentro y comenzado el acto, se ha quitado la americana que portaba, dejando ver las pegatinas que lucen todo el mes quienes están realizando este ayuno. Varios agentes de paisano y algún uniformado no han tardado en expulsarlo de forma no muy ortodoxa. Y comentar que hoy hay una movilización aquí que, bueno, pues todavía tenemos pocas noticias, pero que está teniendo lugar una movilización que se llama Toma tu Centro y que, pues esencialmente, en prácticamente todos los centros de Aragón, pues ahora mismo está habiendo una movilización bastante, bastante masiva y que, bueno, pues que hay gente encerrada en bastantes zonas con el eslogan 25 de abril toma tu centro. En concreto, pues ha empezado en, por ejemplo, en la Plaza de la Madalena. Ha habido una concentración convocada pues por la gente de varios colegios y del Instituto Pedro de Luna, que ahora mismo están encerrados, con una merendola popular. También en la Plaza de las Canteras ha habido una concentración de centros, en la Almunia, en la plaza principal. También nos dicen que en Calatayud, en Tarazona, bueno, pues en prácticamente en todo Aragón ha habido una movilización bastante, bastante generalizada. Pues esto, con el lema "Toma tu centro". Y que, bueno, pues que esta noche en decenas de centros escolares y institutos de secundaria de Aragón, pues va a haber gente recordando que los recortes nos afectan a todos y que de hecho, pues está haciendo tan, tan chapuceramente que en estos momentos pues hay bastantes alumnos que no pueden ir al centro que les corresponde, hay centros que van a cerrar y sobre todo pues eso, que estos recortes no son gratis, tienen consecuencias y la célebre ley Wert es una auténtica chapuza. De hecho, el año que viene muchos centros no podrán ser tomados porque no existirán, se van a cerrar muchas escuelas rurales y a muchísimos chavales que estudian en esas escuelas pues no le va a quedar más remedio que el hacer un montón de kilómetros, en algunos casos hasta más de 70, cosa que en teoría es saltarse la ley, pero ya sabemos, ellos pueden hacer con las leyes lo que quieran y pues los demás tenemos que sufrirlas y soportarlas. Y seguimos en movilizaciones y ayer por la mañana fue detenido una persona que participó el pasado 25 de septiembre en la acción Rodea el Congreso de Madrid. Esta detención se produce precisamente cuando solo falta un día hoy, para la acción convocada para este 25 de abril. Todo parece indicar que se trata de una forma de represión preventiva para disuadir la participación de activistas en esta acción. La detención se produjo en Palma de Mallorca y finalmente esta persona ha sido puesta en libertad hoy. Por otra parte, el juez Estrella, al servicio del PP de la Audiencia Nacional, es el que ha abierto estas nuevas diligencias y tiene muchas ganas de detener a gente. Bueno, de hecho, la concentración de hoy, ayer ya había abierto diligencias en contra de la concentración de hoy sin ni siquiera saber lo que iba a ocurrir. En fin, que este Eloy Velasco, pues ya sabemos cómo son los jueces, pues este Eloy Velasco es todavía peor. Y siguiendo con nuestra cobertura en directo del 25 de abril, pues comentar que parece ser que ha habido ya algunas cargas en la Plaza de Neptuno en Madrid y en el Paseo del Prado. No tenemos noticias de más detenciones ni de heridos. Bueno, y comentar, pues ¿de dónde lo estoy siguiendo? Pues por un lado tenéis el Twitter, que esto es una avalancha de cosas raras, y también, bueno, pues hay varios blogs, el de Público es bastante digno, el del diario Público, un diario de internet, y bueno, pues alguno, por supuesto, están también, esto es en público.es, que lo está, de hecho ahora mismo lo estamos viendo en streaming y bueno, pues está viendo un canal donde se están viendo en estos momentos las cargas policiales y la verdad es que parece que la cosa es bastante seria. Asimismo, pues parece ser que ha habido alguna detención más, bueno, pues algún movimiento de valla y también pues hay gente como Oficina Precaria que bueno, pues que lo están retransmitiendo bastante, bastante bien. Y ahora nos vamos con un breve de ecología. También es un aniversario, esta vez un tristísimo aniversario. Y está escrito esta noticia por Ecologistas en Acción y se llama Chernobyl, no olvidamos. Y es que el 26 de abril, mañana, se cumplirán 27 años del accidente de Chernobyl en Ucrania en 1986, que mostró a las claras el daño que un accidente nuclear puede hacer. Y el de Fukushima mostró que no hay ningún país, por avanzado que sea, a salvo de los riesgos de la energía nuclear. A 27 años del accidente de Chernóbil, los daños son tremendos en términos económicos, en pérdidas humanas y de sufrimiento humano. Todavía hoy no existe el consenso sobre las víctimas, que varían entre los 200.000 muertos, según fuentes de la Academia Rusa de Ciencias, y unas pocas decenas, según la Organización Mundial de la Salud. Hay que decir, sin embargo, que este organismo firmó en 1957 un acuerdo con el OIEA, que es el Organismo Internacional de la Energía Atómica, para pactar con él las evaluaciones y la comunicación sobre daños producidos por los accidentes nucleares, por lo que no es un organismo independiente. La aseguradora Swiss Re estima en 165.000 el número de víctimas. A esto hay que añadir el enorme sufrimiento humano causado por las evacuaciones masivas, las pérdidas de vivienda, el miedo a los efectos de la radioactividad. En total, la superficie contaminada ascendió a 150.000 kilómetros cuadrados, la tercera parte de la superficie del Estado español. Los costes económicos ascendieron a 350.000 millones de euros. Y en la actualidad la cosa no está controlada, porque el sarcófago que se construyó a toda piña después del accidente está sufriendo numerosos daños. Está surcado por más de 200 metros cuadrados de grietas que permiten salir la radioactividad y que entre el agua. De hecho, en el mes de febrero se produjeron derrumbes, afortunadamente lejos del reactor. Si estos derrumbes se regeneralizan, se va a convertir en una auténtica amenaza de que la reacción nuclear se reinicie. La solución no es definitiva, ya que el construir un segundo sarcófago está valorado en más de 1.000 millones de euros, y es que además ese sarcófago no estará listo hasta el año 2020, según las estimaciones más optimistas. Además, el gobierno ucraniano se plantea cubrir con resina las grietas del actual sarcófago para reducir las emisiones radioactivas. Y a pesar de estas terribles experiencias, en muchos países del mundo, como en el Estado español, se sigue sin aprender la lección y se empeñan en mantener abiertas sus centrales nucleares. Por tanto, Ecologistas en Acción manifiesta que lo más sensato y racional es proceder al cierre urgente y escalonado de todas las centrales nucleares. Y nos vamos a la sección de internacional. Y bueno, sobre todo nos vamos, porque aquí generalmente solemos hablar de las noticias que salen un poco sotoboche, aquellas de las que se habla poco. Y vamos a hablar del silencio mediático ante la huelga de hambre de 77 presos en la cárcel de Guantánamo. 25 presos se han sumado a la huelga de hambre que desde hace más de 3 meses mantienen los reos en la cárcel estadounidense de Guantánamo para denunciar la constante violación de derechos humanos que sufren. De esta manera ya son 77 de los 166 los prisioneros que se encuentran protestando por la situación de malos tratos, torturas y falta de garantías democráticas. Cabe recordar que la mayoría de ellos han sido encarcelados sin juicio previo y por tribunales militares. Las autoridades de la cárcel anunciaron que se ha puesto en marcha un nuevo procedimiento con el fin de alimentar a los presos a través de tubos. Según sus declaraciones, 17 de los huelguistas están siendo alimentados a la fuerza por sondas conectadas al exófago. La huelga de hambre comenzó el pasado 6 de febrero para mostrar el descontento por el encarcelamiento ilegal en el que se encuentran los reos desde hace 11 años, motivado a que aún no se ha hecho ningún proceso legal o acusación legítima. Pues bueno, ya sabéis lo que hay, ¿no? Guantánamo es esta especie de limbo legal donde se les considera combatientes enemigos, que es una cosa que nadie sabe muy bien lo que es, pero bueno, pues que el caso es que hay ahí un montón de gente sin juicio, pudriéndose en una cárcel de máxima seguridad, y que bueno, pues algunos de los que han sido puestos en libertad, de hecho han sido por casos como que, por ejemplo, se les consideraba activistas terroríficos y resulta que fueron detenidos, por ejemplo, con 14 años. (Risa) Y luego tenemos una noticia, pues bueno, de racismo terrible, de lo que está sucediendo en Grecia, donde un tiroteo dejó heridos a 29 trabajadores inmigrantes. La policía busca a los tres presuntos autores de los disparos contra un grupo de trabajadores agrícolas en la localidad de Nea Manolada, al oeste del país, y que dejó un saldo de 29 heridos, 8 de ellos de gravedad. Esto sucedió el pasado miércoles, cuando un grupo de 200 trabajadores de origen bangladesí protestaban por los salarios impagados desde hace meses por su desempeño en la recolección de fresas en los invernaderos del lugar. Según la versión policial, tres de los capataces se presentaron en el lugar con dos escopetas y una pistola y abrieron fuego contra la multitud, dándose a la huida poco después. Pese a la rápida declaración del gobierno, organizaciones sociales y políticas criticaron la pasividad de las autoridades con la violencia racista en la zona, pues las condiciones de trabajo son similares a la esclavitud y las agresiones se llevan a cabo en la más completa impunidad. En Nea Manolada, y particularmente en las plantaciones de fresa, como en la que trabajaban estas personas, se ha creado una especie de estado dentro del estado, donde miles de trabajadores inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, se emplean como recolectores sin contrato, cobertura social de ningún tipo, ni derechos sociales o sindicales. Los obreros agrícolas, además de la intimidación estatal y patronal que sufren a diario, tienen que desarrollar su labor bajo condiciones de vida terribles y en ausencia de toda medida de sanidad o atención médica. Y bueno, todo esto, además, a revueltas pues del discurso racista de organizaciones como Amanecer Dorado, que no paran de medrar en Grecia. Y también en Grecia, el 24 de abril, ayer, como parte de las acciones en solidaridad con los medios de contrainformación que fueron amordazados recientemente por el Estado, concretamente os hablo de Indymedia.org y Radio98.org, se ha llevado a cabo una acción en los Propileos, en pleno centro de Atenas, se ha colgándose una pancarta que ponía alza la voz, luchan contra la censura del Estado, Atenas Indymedia y Radio 98 FM. Y también se ha colocado una bandera rojinegra en el edificio, sustituyendo la bandera nacional griega. Un par de horas después, los escuadrones de antidisturbios de MAT y policías en moto rodearon en el edificio. Se saldó esta acción con la detención de, antes que es muy fuerte, 69 personas, incluidos dos turistas que habían sido detenidos cuando pasaban por el lugar. Una acción como esta, en la cuelga de una pancarta, significa 69 personas detenidas. Y si una acción del tipo de la Grecia cuesta 69 detenciones, en Irak cuestan 50 muertos. Y es que todavía no hay datos contrastados, pero todo apunta ya a que son 150 las víctimas entre muertos y heridos que sucumbieron a los equipos SWAT del gobierno títere de Maliki en Irak. Se desconoce si el número de 50 muertos ha podido aumentar. Las tropas especiales de las unidades SWAT, armas y tácticas especiales, irrumpieron el pasado 21 de abril en el lugar en el que estaban el 22 de abril, en el lugar en el que estaban acampados los manifestantes de Jawgiya, y abrió un fuego contra los civiles que allí exigían sus derechos. Los vehículos militares atropellaron a los heridos que no podían huir, al tiempo que daban caza a quienes sí podían hacerlo, disparando a discreción contra la multitud que huía de la carnicería que se avecinaba. La resistencia intentó repeler el ataque, pero ya fue demasiado tarde. Cientos de personas heridas, muchas muertas, tiradas en el suelo. En vista de las crecientes manifestaciones que se producen en todo el país, de norte a sur, a lo que se suman los días de desobediencia civil que se celebraron en muchas ciudades, parece que el desproporcionado ataque no es otra cosa que una advertencia de que el gobierno maliki no va a tolerar más protestas. Y todo esto ha pasado en Irak, y aquí no hemos tenido ni una noticia que se refiriera a estas situaciones. said, come out of the hole, come out of the woodwork, come into the fold. There were some fighters that like to do. Now with a bandit, stop on the hill. Open your windows, open your doors, open your mind to a freedom of thought. Y las últimas noticias que tenemos del 25 de abril, el Rodea al Congreso, que bueno, pues que estamos aquí siguiendo en la medida de lo que podemos, es que bueno, pues ha habido nuevas cargas, ha habido un quinto detenido y bueno, y una reflexión que hacen varios tuiteros y varias de la gente que está escribiendo en estos momentos y que la verdad es que hasta cierto punto suscribimos, dice, bueno, no hay nada como, como poner las cargas policiales justo cuando empiezan los informativos. Y la verdad es que, bueno, la verdad es que sí que... Un comentario con mala leche, pero sí que es como para dar que pensar. Y es que antes eran los gobiernos de la zanahoria y el palo, pues que un poco mantenían a la gente así engañada, y ahora directamente lo que toca es dar palos. Y la verdad es que, bueno, pues en estos momentos nos llegan noticias de disparo de bolas de goma, pues también hablan de, bueno, pues de carreras por Atocha, por todo el centro de Madrid. Y lo más que podemos decir, pues desde aquí es del Acratador, que termina ya, es que no hay nada como una sociedad movilizada, es una sociedad sana y una sociedad revolucionaria, una sociedad que pretende cambios, es una sociedad que va a avanzar y no esta especie de remedo pseudo-democrático donde hasta los partidos que pretenden ser majos y que pretenden dar su cara más revolucionaria no resultan más que ser puntales de este sistema, como esos hipocritillas de Izquierda Unida que se están dedicando a condenar y desmarcarse de la gente que ha acudido y a movilizarse al Congreso. Y un pletórico, salud y anarquía.